Pero, órale, desde que... Oye, César, sí es cierto, desde que ya que sales en Fox Sports, ¿cómo has cambiado? Sí. Yo quiero preguntar algo, ahorita que están los dos. Primero que nada, saludos a Padme del programa Holisticando, que sale ahí con César, que es la contraparte de César. Y por eso la contraparte de César, a Padme Castellanos le apodaron la Yoko Castellanos. No, Yoko Castellanos. Entonces, sí, que porque se paró al dúo dinámico. Pueden refutar ahorita el punto si gustan. Ahí está ya el origen de los ovnis, o sea, el baño paranormal. El chisme. Ya nada más reporto, No, pero si te encanta el chisme. La verdad que sí. Pero bueno, entonces continuamos. Estamos platicando de estos casos en los que algunos no tienen explicación. César, ahorita estábamos viendo probabilidades. La mezcla lo estaba manejando como la teletransportación, lo del el soldado de Manila apareciendo acá en el DF. Nosotros vemos, okay, si le vamos a dar una explicación así mística, probablemente funcione mejor con una abducción extraterrestre, si vamos a explicarlo de esa manera. ¿Qué explicaciones lógicas y a lo mejor unas no tan lógicas puedes encontrarle tú a ese suceso? Primero que nada, que estamos hablando de que es un momento histórico, porque la transcripción sí existe, pero hay muchos sesgos. No puedo decir si haya alguna especie de... ¿Cómo se dice cuando no escribes algo? Información que esté faltando. Y a pesar, por eso mismo resulta fascinante la historia, porque tiene ese consenso histórico, ese marco de referencia, tiene lamentablemente, y aquí viene la peor parte, se menciona que dentro de los archivos de la Santa Inquisición, que es donde tuvo que haber ido esta persona, porque por la forma en que supuestamente debió haber aparecido, tendría que haber ido directamente a este lugar, ¿no?, a comparecer, pero no existe, allí ya no existe una referencia, no hay ningún indicio de que haya habido un prisionero o una persona que esté registrada que haya sido de Manila. Bueno, en primera, es que estamos hablando de 1593, imagínate cuántos documentos no se perdieron o cuántos documentos pues ya no existen de esa época, ¿no? Así yo es. Creo que ahí hay una explicación para los sesgos o las faltantes o los faltantes que tú comentas. Este caso, como es de bastante antiguo, yo creo que eso se debe, pero de que está registrado y que fue obviamente que quedó en los archivos, bueno, pues obviamente ahí está. En algunos, porque te decía que debió de haber aparecido en el de la Santa Inquisición y no está, y de repente pues se le pierde la huella, que es lo malo de las cosas que ocurren ya muy lejos en la historia. Pero obviamente hay casos modernos, lamentablemente el caso Vidal pues dejó de ser un caso misterioso, era un caso perfecto. Después vino el caso que mencionabas del avión, luego vino ¿qué otro caso, Juan? Porque sí hay muchos de ese tipo. Mencionan por aquí en Facebook, están mencionando de un caso de un viajero del tiempo, John Titor. Sí, John Titor, que venía supuestamente del año 2036. Ese caso es un bulo que apareció hace pocos años, donde se daban alguna especie de evidencias supuestamente que venía del futuro, pero la verdad es que no cuadran muy bien sus supuestas evidencias. Investigando bien las fotografías donde supuestamente aparece el viajero del tiempo, las cosas que él supuestamente trae del futuro sí ya estaban consideradas en ese momento de la supuesta fotografía. Entonces el John Titor pues no es el caso tampoco muy muy original, pero me recuerda, y Juan, yo creo que estarás de acuerdo, que aquí nos tiene que checar, cuadrar siempre el caso Filadelfia. Pues sí, ahí por ejemplo de la máquina del tiempo que se menciona, ¿no? Sí, porque aquí estamos hablando de dos cosas, ¿no? La teleportación o teletransportación y el viaje en el tiempo. Realmente, dentro de todo el misterio que sucedió en lo que fue el caso Filadelfia, algunos determinan que solamente desapareció, que volvió a aparecer, pero kilómetros más adelante, y que en ese momento, en ese lapso, viajó al futuro, y que mucha gente en el futuro, allá por los años 80, se supone que lo vieron. El barco actualmente, el acorazado, pertenece a la Marina griega, y no han reportado a la fecha ningún otro accidente, porque el barco fue desmantelado. El hecho científico que aporta esta cosa es que se le pusieron una serie de bobinas y de una serie de... Vale, estate quieto, no me dejas escuchar. No, por ahí. Tú continúale, César. Tú síguele. Ya ves, César, escuchando, te estamos escuchando. Bueno, ustedes sigan haciendo sus cochinadas. Yo hablando. Se supone que el barco en cuestión del experimento Filadelfia, el Eldritch, se llama, no sé si le cambiaron de nombre ahora que está en la Marina griega, porque todavía existe, el Eldritch fue equipado con una serie de aditamentos que bajo la tutela de Einstein-Rosen, precisamente, que ahí viene la teoría del puente Einstein-Rosen, que lo manejan incluso en la película de Thor, que supuestamente es lo que trae a Thor a la Tierra. Ellos no buscan precisamente la teleportación, ni mucho menos el viaje en el tiempo. Lo que únicamente están tratando de hacer es que el ejercicio sea de invisibilidad. Por lo tanto, tratan de hacer que la luz pase a través del acorazado, y que a través de la vibración por las bobinas que se le incluyeron al acorazado, podría provocar un efecto de invisibilidad, pero de invisibilidad óptica, no como en los radares. En los radares, a través de la forma del avión, el avión desaparece. En este caso se trataba de un ejercicio del ejército, donde se quería ver el Eldritch completamente invisible. Y para sorpresa, bueno, lo que cuenta la leyenda es que, para sorpresa de todos, el barco empezó a desaparecer, pero empezó a desaparecer literalmente, porque el barco ya no estaba en ese lugar. Momentos después, regresa el barco con una serie de infortunios, entre ellos los marineros o la tripulación que estaba en el barco, estaban incluso ¿cómo se podría decir? Que estaban, no sé, Juan, a ver, ayúdame la palabra, que estaban dentro del barco, pero ¿ocultas? No oculto, sino que siendo parte del barco, o sea, como que se habían fusionado con el mimetizado. Barco, ¿no? Los marineros, era un espectáculo dantesco. A ver, ¿es César o a...? Que eran mucho dolor, muchas cuestiones así. Entonces el experimento resultó un fracaso en apariencia, porque se supone que en ese momento descubre el viaje en el tiempo, y es lo que retoma luego JJ Benítez para sus libros de Caballo de Troya. Pero todo esto obviamente es la clásica historia oculta que todo el mundo lo sabe, pero que está oculta. Y o sea, que todo el mundo lo ve, pero que está oculta. Ajá, como el Área 51, ¿no? Que es una área secreta, pero que hasta... Mira qué bonito, o sea, entonces hay que entender que de repente todo este tipo de leyendas, todo este tipo de historias, a veces se hacen como para reforzar el poder militar de las fuerzas armadas, ¿no? Entonces habría que investigarlo mucho, pero ¿cómo reforzarías el poder de las fuerzas armadas, César? Más bien se lo quitas, ¿no? O sea, en vez de decir, tengo la capacidad de volar como los ovnis. Los Estados Unidos tienen el poder de viaje, de teletransporte. Ok, se está cortando, César, o tú sí lo escuchas bien, Amezcua. Sí, te escucho bien. A ti se escucha un poco cortado, Manny. Ah, ok, de repente sí los estoy perdiendo unos segunditos. Pero ahí estamos ya. Los estamos teletransportando a Chihuahua. Sí, lo que decía yo, César, digamos, en lugar de darle poder a la Fuerza Aérea, se lo quitas, porque ya no le estás, ya no dices, Estados Unidos tiene la capacidad de volar de tal manera. Dices, no, otro planeta tiene la capacidad de volar de tal manera, si Estados Unidos no, y se fue la llamada. Chin. Tan bonita plantación que estaba haciendo. Y se fueron. Sí, se cayó. Estabas inspirado, se te veía que tenías ganas. Sí, déjame les marco yo. Pues por mientras aprovechamos, ¿no?, para dar los teléfonos para que nos llamen si tienen algún comentario, si tienen algún alguna historia similar o algún dato más que nos pueden ayudar, así como nuestro amigo César Buenrostro, a corroborar o agregar un poco. ¿Cómo lo pueden hacer, Sergio? Parece que ahí los tenemos, pero sí, adelante. Claro que sí, si te quieres comunicar con nosotros desde Juárez, márcanos al 892-1000 y desde El Paso 915-534-8279. Si eres Javier, mejor no llames. Si eres Javier, no, sí que llames, César, claro que llámanos, no le saques. Javier, no le saques, para que no le saques. Es más, si nos está escuchando Javier, que nos llame. Que nos eche una llamadita para que te saque un ratito de quicio. Que se reporte. Es más, ahí está. Ahí está el profe, que él te hace el paro, buen rostro, que él lo corta. Okay. Ya si se pone muy necio, pues aquí el profe nos echa la mano y lo mantiene bajo control, ¿verdad, profe? Sí, lo cortamos. De volada, ahí está el profe, como quiera. Ya ves, César, mira nomás el respaldo que tienes, César, aquí en cabinas del mismísimo profe, y andas diciendo que no llame. Ok, se está, fíjate que sí. Se están yendo, se está yendo la... Es el software, bueno, maldito. Yo aprovecho para invitarlos a que nos acompañen en www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí podrás encontrar todos nuestros programas que se han estado subiendo ahí en el podcast. Así también podrás encontrar o podrás escuchar la radio en vivo directamente desde internet. También podrás estar en vivo en nuestro chat y nos puedes estar viendo lo que está sucediendo en tiempo real. Ahí en www.elmundoparanormaldevane.com. Y también te hago la invitación para que nos acompañes desde Facebook. Ahí podrás encontrar todos los programas de televisión referente al mundo paranormal de Vane, ¿vale? Así es, y ya estamos nuevamente en el enlace. Decía César, y bien inspirado estaba. Y decía bien. Sí, de que, okay, en lugar de darle fuerza a los ejércitos, ¿no?, que es lo que estás diciendo, se la quita porque le transfieres el poder a otra entidad. En vez de decir Estados Unidos es el fuerte, estamos diciendo, el fuerte es Marte, es otro planeta, es otro sistema solar, ¿sí me entiendes? No, cada quien manejará su poder militar así como le guste, ¿no? Sí, o sea, pero es que lo dices, que estas leyendas se hacen para darle fuerza a los militares. Creo que misterio. ¿Cómo? Como misterio. Dice, ¿y qué tal si tiene esa arma? ¿Y qué tal si tienen ese poder? ¿El hack qué es? Si no, la manifestación de que los Estados Unidos pueden manejar la Tierra, pueden manejar los elementos. Eso obviamente es un cuento chino, pero hay gente que lo cree, que dice, ay, es que pusieron el HARP en Haití, ¿no? Pusieron el HARP en tal lado. Bueno, la de Bani. Así es, hablando de Estados Unidos y su ejército, vamos a abordar ahora el tema de los Avengers. Claro que sí, el de los aviones que se perdieron en el Triángulo de las Bermudas. Así es, el 5 de diciembre de 1945, cinco bombarderos Avenger que formaban el grupo 19 despegaron hacia un soleado cielo desde la base aérea de Fort Lauderdale, Florida. La formación giró hacia el este sobre el Atlántico en la primera maniobra de un ejercicio de rutina del que ninguno de los 14 tripulantes del grupo 19 o los 13 del avión Mariner que salió a su rescate regresarían. La desaparición de los cinco Avengers y del TBM dio lugar a una de las mayores búsquedas marítimas de la historia, en la que cientos de barcos y aviones cubrieron 200.000 millas cuadradas del Océano Atlántico y el Golfo de México, mientras en tierra patrullas de búsqueda recorrían el interior de Florida por si los aviones se hubieran estrellado sin ser detectados. Pero nunca se encontró nada. Y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un misterio qué pasó realmente con estos aviones. Aquí obviamente pues sentía todo lo contrario, ¿no? Que realmente no se habla de un ejército poderoso, sino de un ejército que es vulnerable a este tipo de, pues obviamente, de accidentes, y que realmente no se sabe por qué desaparecieron. ¿Qué fuerza misteriosa los atrajo, ¿no? O más bien, ¿qué fuerza los pudo llevar a otro lado, a otro destino? Porque recientemente se han encontrado restos de aviones TBM, que son los que describen los Avengers, a 300 kilómetros de Daytona Beach, a una profundidad de 230 metros, y se cree que son los famosos aparatos del vuelo 19. Recordemos que estos también desaparecen en tormentas, Juan, que no sé si hasta qué punto habría que hablar con un experto en aviación de esa época, los instrumentos pudieran afectarse, ¿no? Porque esa podría ser la causa que terminara en otro lado. Pero todos los aviones, o sea, a lo mejor uno podría descomponerse o podría desaparecer, pero se me hace un poco difícil de imaginarte que los cinco bombarderos desaparecieran, ¿no? Tal vez uno sí, pero los cinco. ¿Los aviones y los barcos se siguen desapareciendo en el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas fue un invento de una persona, ahorita, no tengo el nombre, que empezó a recopilar historias y a exagerarlas y a ponerlas y entonces a darle más cabida a todo este misterio del Triángulo de las Bermudas, y fue lo que causó furor. Recordemos que en los años 70, pues que estaba de moda también, incluso israelí, que hace rato oí que mencionabas tú del premio de $1,000,000. Sí, Amazing Randy. ¿Sabes de dónde salió ese dinero? Aparte del de Amazing Randy, creo que ya le dieron más dinero de una fundación, ¿no? Una fundación. Penn and Teller, que son otro par de escépticos que se los recomiendo, lo busquen en internet. Penn and Teller, ellos dieron el otro billón. Y creo, el primer billón, César, creo, perdón que te interrumpa, pero creo que ahí se está metiendo un ruidito de unas hojas, no sé. De papel, sí. Se escuchaba mucho. Perdón, fui yo. Ah, ok. Sí, se oía muy fuerte. Dile que se vaya si quiere. O sea, si no quiere estar, si no está a gusto, que vaya a envolver sus regalos a otro lado en vez de la amistad. Bueno, este James Randi le gana una demanda a Uri Geller. Esa demanda es por $1,000,000, que es $1,000,000 que ofrece como premio para quien demuestre que existen los poderes o los fenómenos paranormales. Después Penn and Teller, que son una pareja de investigadores y de magos ilusionistas, que son muy buenos, pueden buscarlos en internet, tienen una serie de programas excelentísimos que también hay que ver, ¿no? De repente nos clavamos nada más con el aspecto de la creencia y de que todo lo que diga su padrinito de Juan es verdad, pero si ven también cosas reales de cómo se hace la investigación seria, Penn and Teller puede ser una buena opción. Y Penn and Teller o Penn and Teller pusieron el otro $1,000,000 para la Fundación Randi, y es lo que nos está esperando, Juan Antonio. Hay que demostrar que existen los fenómenos paranormales. Y 50-50. Hay que llevar a Mane. Buen rostro, la verdad que te interesa más, ¿el premio o comprobar el evento? Híjole, qué bonita pregunta, Que, o sea, porque por lo que escuché ahorita, porque se escuchó así como que el sonidito de las manos de ambición. O sea, ¿qué es lo que realmente te mueve en esto? ¿La marmaja, el dinero, o realmente quieres descubrir? Bueno, vamos a hacerle esa pregunta a los dos. Empezamos con César. Para empezar, engatusar, obviamente, a Jim Randi sería todo. ¿Qué te interesa? A César Buenrostro, ¿qué le interesa? ¿El dinero o desmentir o comprobar? Comprobar que existe el fenómeno paranormal. Es que tu pregunta es tramposa y... Es que está genial. Bueno, mis alumnos van bien, van muy bien mis alumnos. Oye, César, pero si la pregunta es tramposa, que tu respuesta no lo sea. No, porque entonces tu pregunta, de cualquier modo... entonces a Buenrostro le interesa el dinero. No, yo nunca lo dije, tú lo acabas de decir. No, yo no acabo de decir nada, yo estaba hablando del premio de James Randi y luego dije... Pero dijiste que te estaba esperando ahí. Bueno, a ver, fíjate, Amezcua, ¿para ti qué sería más importante? A ver, espérame. Obviamente, siendo yo escéptico, no espero encontrar un fenómeno paranormal, ¿estás de acuerdo? Ok, sería bueno. Sería dificilísimo reproducirlo. ¿Qué es la posición que tiene James Randi? Tú tienes que llegar y reproducir el fenómeno paranormal una y otra vez. Ok, sí entendemos eso, pero aquí la pregunta es más filosófica. Ahora para Juan. Juan, ¿qué es a ti más importante? ¿Que te dieran $1,000,000 o el hecho de poder comprobar un suceso paranormal? Mira, sería un hipócrita si dijera que me interesa, obviamente, demostrar que esto, por ejemplo, el fenómeno es auténtico, ¿no? Evidentemente, el dinero sería la mejor opción, la primera opción. Sin embargo, creo que, evidentemente, para mí es más interesante descubrir cuál es la verdad detrás de todo esto. A mí, por ejemplo, me interesa saber sobre todo si hay vida después de la muerte o de la... Bueno, vida eterna o vida después de la muerte. Y en lo personal yo estoy convencido de esto, ¿no? Pero evidentemente, pues si te ofrecen $1,000,000, yo creo que serías un tonto si no lo aceptaras, ¿no? Ok, bueno, eso está no, vas a comer, no vas a comer fenómeno. Si no tienes dinero. Sí, pues fíjate que para mí, ahora sí yo, piensa, ahí les va, y yo a veces tomo unas posturas medio extrañas aquí en el programa. ¿Medio? Sí, pero fíjate que para Vane, lo importante sería el poder comprobar el suceso paranormal, ¿no? Ya sea de extraterrestres o sea de fantasmas. Si es de fantasmas, pues ahí tenemos ya la evidencia de lo que dices tú. Yo no puedo así, ciegamente, de una manera irracional, estar convencido de algo que no sé. Entonces, el tener esa evidencia de que vamos a continuar, para mí sería la noticia más grande que $1,000,000,000. Porque yo preferiría seguir con vida que tener $1,000,000 ahorita. En mi caso. Pero es que ahora, si fueran extraterrestres, espérame, no, ese es mi planteamiento filosófico, ¿no? Si fueran extraterrestres, okay, pues wow, sería la, estamos comprobando que no estamos solos en el universo, etcétera, etcétera. Y eso sería un suceso histórico tan grande que sobrepasaría el valor del dinero, creo yo. Y sería interesante, o sea, para mí. Y por ejemplo, en mi caso, es por eso que yo, esa es mi razón de estar en el programa. Estamos siempre discutiendo las posibilidades, estamos en la búsqueda de a ver qué sí, qué, a ver qué no. Entonces, fíjate que hiciste una muy buena pregunta, Fabián. Muy bien, muy bien. Okay, ¿ibas a decir, Juan? Sí, por ejemplo, tú mencionas lo de, bueno, obviamente ya se ha hablado tanto de esto, ¿no? De la, en mi postura sobre la religión católica, por ejemplo, siempre tú me has dicho dónde están las evidencias o de dónde yo me puedo sostener, ¿no? De cómo te puedo comprobar que existe la vida eterna. Obviamente esto ya depende de cada quien. Ya esto, por ejemplo, yo estoy convencido de esto por la fe que yo tengo en mi religión católica. Cuando una persona habla de fe, bueno, pues no necesita ninguna evidencia contundente de que existe la vida eterna. Yo sí, es que cuando menciona la palabra fe, ya cualquier cosa racional que vas a decir ya se tira a la basura. O sea, ya detenemos la plática. Así es. Se detiene. O sea, vamos a hablar de cosas irracionales. ¿Cierto, César? Pues sí, pero pues déjalo. Tú lo quitaste, ¿yo qué? ¿Cómo se quieren, amigos? ¿Cómo se quieren, hermanos, de verdad? Ya extrañábamos a César, ¿verdad, Vani? Sarcasmo. Sí. No. ¿Alguien quiere opinar, verdad, de lo que estamos diciendo? Vamos a ver, ¿quién está con nosotros? ¿Estás al aire, Malo Malo? Buenas noches o malas. Malas noches. Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo José. Adelante, José. ¿Cuál es tu comentario? Alcancé a escuchar poco de lo que están comentando el señor de cada quien, cada Amezcua y buen rostro. Proteger su ejército, o cada quien protege lo interno, ¿verdad? Así es. Pero alcancé a escuchar poquito porque acabo de prender el radio. Ok. ¿Que nos acaba de sintonizar? Sí, señor. Ok. De que cada quien protege su ejército. Obviamente, cada quien va a proteger su gente, ¿no? Sí. Pero alcancé a escuchar de los ejércitos, de que cada ejército, cada general, cada gobernador, presidente o general va a proteger su ejército y lo va a limitar de los comentarios que no le convengan. Ok, José, ¿tienes alguna pregunta para los invitados? Perdón, nomás alcancé a escuchar eso, pero quería decirles que pues Estados Unidos nunca va a decir lo que le está fallando a él. No, obviamente, menos en como potencia mundial, obviamente nunca se va a evidenciar, ¿verdad? Okay. Pues ahí está, gracias. Muchísimas gracias, José. Okay, sobre lo que decía César, ¿no? De los ejércitos, pues aquí nos dicen que Estados Unidos no va a soltar lo que tiene de una manera pública. Obviamente no, ¿verdad? O sea, claro que nunca lo va a hacer, menos Estados nunca, Unidos. Por ejemplo, van a... Nunca pierde. Qué bueno que entró esa llamada porque rompió el hielo de la plática que llevábamos de lo filosófico. Qué bueno, ya nos desviamos otra vez a lo que sí estábamos. Ya estábamos muy, muy volátiles. Estados Unidos nunca va a reconocer que el 4 de julio de 1947 se accidentó una nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, ¿no? Ah, chinga, ¿y por qué lo iba a reconocer si no pasó? No, sí, o sea... Okay. Fíjate, voy a opinar. No, si aquí entramos en mi territorio porque aquí los tenemos unas horas. Ya, sí, casi no vas. Casi no voy, sí. Tú caíste, de hecho, ese día, ¿no? Desde aquí estás habitando el planeta. Fíjate, cuando aparecí aquí en el planeta, desde que ustedes me conocen, a contrario de lo que dice César, sí sucedió. Yo los tengo, los recortes de periódico, y ahí los tengo en mi casa, los tengo enmarcados, de hecho. Como su mejor tesoro. Sí, tengo los recortes de periódico de Roswell, de cuando sucede eso, el ejército sí lo aceptó, César. Sí lo aceptó, luego se retractó, pero sí lo aceptó. ¿Cómo dices tú? ¿Por qué lo va a hacer? Nunca lo van a hacer. Espérate. Sí lo hicieron. Seguramente lo que estamos esperando nosotros es que esa historia de Braille, en que es algo... extraterrestre o paranormal o algo, pero de que cayó algo probablemente sí, pero eso no es confirmación de la existencia y de visitas extraterrestres. Sáquese que... Entonces, ¿de dónde cayó? No, deja tú, okay. Es que es independiente de que si sea o no sea, independiente de lo que creas, oficialmente el ejército de Estados Unidos dijo que había caído una nave extraterrestre con seres alienígenas dentro de la nave, la cual ellos tenían en su poder. Ese es el comunicado a la prensa mundial, oficial, independiente de que si creas en extraterrestres o no. Eso ya no tiene aquí que ver, pero eso fue lo que sí sucedió en el comunicado. ¿Me escuchan? Y en se quedaron el palenque. Eso ya demuestra que existen los extraterrestres. No, pero existe el evento sucedió. O sea, existe lo aceptaron, que sea o no. Una testificación de que había algo que no podían explicar. No, es que dijeron que eran alienígenas. De hecho, ahorita en la casa sacamos los tengo en los marcos todavía. Le tomamos fotos para que vean. O sea, y por un día, o sea, sí lo aceptaron. Que fue uno o dos días después cuando empiezan ya a retractarse. Claro. Cuando ya los regañaron, ¿por qué dices eso? Dice mi mamá que sí. Sí, dice mi mamá que siempre no. Fue a las 8 horas. Fue, de hecho, a las 8 horas de que se publicó esa información, Sam Raimi tuvo que... No, en general... Sam Raimi es el director de Spider-Man. Sí, perdón. Sí, y de Evil Dead. ¿Cómo se apellida este coronel que tuvo que retractarse? Bueno, el hecho es de que 8 horas después de dar este informe a la prensa mundial, se dio una nueva información hablando de que era un globo sonda que se había equivocado. Y de ahí para acá, Juan, coronel, y de ahí para acá han dado, creo, 5 posturas oficiales distintas de lo que fue. O sea, han cambiado la historia y la han cambiado de una manera oficial. Ah, no fue un globo, fue un avión. Ah, no fue un avión, fue esto. Y lo han cambiado varias veces. Sí, si fuera realmente, por ejemplo, si fuera chatarra espacial o si fuera un globo sonda, pues yo creo que un general no se pudo haber equivocado en ese momento al ver los restos. Sí, estamos a 30 segundos de que nos interrumpa el software del demonio que tenemos, que entra cuando le da la gana. Así que tenemos que hacer una pequeña pausa. Estás en mi mundo paranormal, lo desconocido, aunque César el escéptico a veces no nos quiera escuchar. Vamos y venimos, no te nos vayas. Estamos de regreso en mi mundo paranormal. César, no me gusta que te quedes tan callado. No, de hecho ya me voy. Nos vemos mañana, tengo trabajo. ¡Ah! ¡Híjole! César, ¡ay! Me rasparon las rodillas. Ya no quiero jugar con ustedes, ya me voy. Denme mi pelota, ya nadie juega. Vale, pues ahí se ven, digan lo que quieran. ¿Y cómo, cómo? A ver, espérate, espérate. Síganle jugando a sus creencias. Cámara. No, no, esas cámaras no son creencias, César. Cámara. Revisa los hechos históricos. No es, yo no creo que eso, o sea, no es así de que yo tengo fe que sucedió. Yo sé y tengo la evidencia de que sucedió. Cámara, cámara. O sea, del comunicado oficial. Es diferente a creer que a lo mejor haya pasado una... O sea, Ya es otra cosa. No caemos ahí en cuestiones de fe. Y a final de cuentas no es nuestra idea, ¿verdad? Es la idea que se dio de... ¿cómo se llama? Ah, perdón. O sea, la idea que se dio... Se me fue la CTP. Palabra. Ok, sí. Regresamos, César. Bueno, muy buenas noches. ¡Ah, híjole! ¡Híjole! Amezcua, ¿cómo ves? Habla para regañarte, pero en cuanto decimos algo así interesante ya se quiere ir. Ok, ahora pues se fueron, pero los dos... Creo que colgó. Uy. Cámara, amigo. Cámara, valedores. Qué poco aguantan, ¿eh? De verdad. Cámara. Los creía más. Más entrones. Ok, voy a marcarle a Juan en este momento. Y como lo decía ahorita, ¿no? O sea, no es una idea de nosotros, no es nuestra creencia. O sea, fue la información que se manejó en ese momento, ¿no? Y sobre eso partimos. Esperemos que... Juan, ¿estás ahí? Eso. ¿Me escuchas? Uy, aquí estoy. Oye, qué lástima. O sea... Habla César para regañarte y luego en cuanto sacamos algo que en lo que ya no me pudo decir nada César porque se quedó muy callado, ya me voy, me habla mi mamá, ya me voy a meter. No se vale. No, ¿verdad que no? Muy mal. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que ya se le extrañaba a César con sus comentarios polémicos y bueno, pues... con relación al caso Roswell, bueno, pues, como tú lo dices, ¿no? Salió la noticia 8 horas después. Se desmintió, se cambió la versión por la de un globo sonda. Pero ahora lo que yo te comentaba, si una persona común y corriente encuentra o ellos hubieran encontrado los restos, pues cabría esa posibilidad. A lo mejor si yo me encuentro los restos de un globo sonda, no sé qué realmente... O a lo mejor no sé qué sean los... Bueno, mejor dicho, a lo mejor veo los restos y no me doy cuenta que es un globo sonda. Pero esta información no la dio una persona común y corriente, sino la dio este general, ¿no? Ajá, el ejército. La dio... ¿Qué podrías confundir hoy en día tú, Juan, con alienígenas? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. La persona que está especializada. Yo no digo que sea cierto, que no sea cierto, pero como dijo ahorita la postura de César fue, ¡ay, eso nunca lo van! ¿Y por qué lo aceptaría? Nunca lo van a aceptar. No, sí sucedió. Ahí está, históricamente, ahí está. Que no nos digan la verdad es muy diferente, pero de que aceptaron que sucedió algo... No, de que sucedió eso específicamente. Eso es un, o sea, ya quién sabe, ¿no? Tantas historias que han hecho, pero pues ahí está el dato histórico. Y eso es genial, tener eso entre que si son peras o son manzanas, ahí está, para la historia, ¿no? Lo puedes ir a revisar. Sí, y de hecho lo interesante de este caso Roswell es que no solamente... en ese día se dieron algunos ovnis, sino que inclusive días antes y días después hubo una actividad muy, muy interesante en Estados Unidos y también en nuestro país. De hecho, en México, unos cuantos días después se inaugura de forma oficial el fenómeno ovni en nuestro país con un caso que ocurrió en San Luis Potosí. Entonces, yo siempre he manejado una hipótesis sobre este caso Roswell. Que, por ejemplo, el ovni que se estrelló en Roswell fue uno de los que vio Kenneth Arnold cuando se sobrevolaba el monte Rainier en Washington. Porque los ovnis que vio Kenneth Arnold tenían el aspecto de mantarraya. Y el ovni capturado, bueno, el ovni que se estrelló en Roswell tenía este aspecto. Después en México hubo un avistamiento de seis ovnis cuando Kenneth Arnold había visto 8. Entonces, en México, uno de los comerciantes potosinos... Ah, que de hecho mando saludos a mi amiga de San Luis Potosí, a Chelita Guzmán. vio precisamente una flotilla de 6 ovnis y que tenían este aspecto. Entonces, en esos días, hubo muchos avistamientos, no solamente en Estados Unidos, sino también en México y en Puerto Rico. Es decir, que hubo una gran actividad ovni en todo el mundo. Así ahora, es. El caso Roswell fue el que vino a inaugurar, mejor dicho, el caso de Kenneth Arnold vino a inaugurar el fenómeno, la ufología. Pero Roswell es el, o sea, se convirtió en el Elvis Presley, ¿no? De todos los casos, en los Beatles de los ovnis. Pues sí. Okay. Porque a partir de ahí, bueno, pues habló ya de algunos ovnis estrellados, no solamente en Estados Unidos, sino también en México. Y de hecho, el ovni estrellado en Rusia, que para mí sigue siendo muy interesante, el llamado ovni ruso, el Roswell ruso, perdón, sigue hasta hoy en día siendo un misterio, ¿no? Si realmente lo que recogió, por ejemplo, los archivos secretos de la KGB se trata realmente de la filmación del levantamiento de este ovni que se estrelló en Rusia. Entonces, sí sabes qué caso al cual me refiero, ¿no? ¿Al ruso cuándo fue? ¿Qué fecha? El ovni, el Roswell ruso fue en 1969, si no mal recuerdo, en la población de... ¡Ay, esta población! Tiene un nombre súper extraño. Pero que inclusive este caso salió a la luz pública porque, bueno, se abrieron los archivos de la KGB, ¿no? Bueno, en el mercado negro y todo esto, salió los archivos secretos de la KGB, donde había una filmación de la... ¿cómo se puede llamar esto? De la... pues no es una... ay, autopsia, sino que es una disección de los restos de un ser alienígena. Pero bueno, que estaba, mejor dicho, que piloteaba este ovni, ¿no? Entonces el caso se hizo muy interesante y hasta hoy en día se desconoce si realmente es una filmación auténtica. Fue todo lo contrario, por ejemplo, a la filmación de Ray Santilli, que se publicó en 1996, el llamado La Autopsia Extraterrestre, que después se descubrió que se trataba de una filmación, de un fraude. Y este caso, bueno, hasta hoy en día se desconoce si realmente se trató de un fraude o si son imágenes reales. Así es. Y bueno, hoy esta noche estamos en casos inexplicables. Sí. César corrió en el más interesante de todos, pero ¿qué otros casos tenemos para esta noche? ¿Estás ahí, Amesco? Se nos cortó un poquito ahí la... nuevamente, parece ser. Juan, ¿nos escuchas? Ah, ok, se fue. Pero bueno, alcanzamos a plantear. O sea, hay que pasar a otro caso porque si no, no vamos a... no nos va a alcanzar el tiempo, hermano. Si no, pasamos otro. Pero por mientras que hacemos el enlace, yo los sigo invitando, porque aún nos queda programa, a que nos sigan a través de las redes sociales y que este viernes, por favor, sintonicen el 5.2 a las 6 de la tarde para que vean el segundo capítulo de esta onceada temporada del Mundo Paranormal de Vane. Y si no tienes oportunidad, lo puedes ver en el canal 5. Ok, ya, hazla. También, tienes que hacer la oportunidad para poderlo ver. Si no, pues llegas más tarde, son, es viernes, te puedes aventar una chela, nos puedes ver a las... chelas y las palomitas. Una chela y unas palomitas, a lo mejor no vas a escuchar el programa. A la medianoche. Ya no lo vas a tener de que salga el programa sin audio, y ahora sí va a tener audio. A la medianoche, en el canal 5 de Televisión Análoga, ahí podrás ver la repetición del Mundo Paranormal de Vane. Y estamos nuevamente con Juan. Juan, otro de los casos que tengamos para esta noche, ¿cuál quieres seguir? Ok, según yo tengo aquí a Juan en la línea. Juan, ¿estás ahí? Juan. Ok, no. Vamos a intentarlo de nuevo. Intentarlo de nuevo. Pues por mientras yo los sigo invitando a que nos acompañen en el chat. Aquí está nuestra queridísima Brujita Greni, ahí platicando con todos ustedes. Les pueden pasar comentarios o pueden estar ahí cotorreando con ella acerca de este tipo de cosas que tenemos como el día de hoy, el gran dúo dinámico. Por favor, entren a www.elmundoparanormaldevane.com. Y también, si te quieres acercar a nosotros o si tienes alguna investigación o algo que presentar en la televisión, márcanos. Por favor, márcanos aquí a la cabina o mándanos un inbox ahí al Mundo Paranormal de Vane en el programa de televisión. Te van a atender más rápido si lo haces en el Facebook. Mundo sí. Paranormal de Vane en Facebook y no en Vane Paranormal. No, porque ahí va a estar. Hazlo a través de el Mundo Paranormal de Vane. Hay gente que está atendiendo y que está... varios administradores. Ajá, hay gente que está atendiéndote. Por favor, si tienes algo que contar de esta ciudad, hazlo. Y ahora sí, Juan, ¿estás con nosotros? Con mí. Ok. Te decía, ¿con qué caso vamos a seguir? Mira, pues va ligado tal vez. Vamos a hablar de las brujas, que es obviamente muy polémico también estos casos. Porque los investigadores del fenómeno ovni opinan que todo ser extraño, todo ser diferente, vaya, monstruos o lo que tú quieras, todo lo que veamos en nuestro planeta... para ellos forzosamente se tratan de seres extraterrestres que vienen de otros mundos a visitarlos, ¿no? Sin embargo, los que tenemos un poquito más la mente abierta, que, bueno, consideramos que existen algunos seres que son de nuestro mundo, pero que realmente, pues, siguen siendo, pues, sin estudiar. No sabemos realmente si se tratan de monstruos, de seres, pues, no sé, animales o de humanoides. Realmente no tenemos la certeza. Y en esta categoría podríamos colocar a las brujas. En México se han dado, por ejemplo, algunos casos muy interesantes, sobre todo en Monterrey. De seguro te acuerdas el caso de Leonardo Samaniego, este que ocurrió en el 2004. Y en el caso de Leonardo Samaniego, que era un patrullero, de hecho, pues, él estaba haciendo su rondín en la madrugada. Se le subió a la patrulla, ¿no? Tengo entendido, arriba, sí. En el techo. Es. Sí, de hecho él estaba haciendo su recorrido, estaba obviamente trabajando en su patrulla y a la distancia logró ver pues algo extraño. De hecho, bueno, pues él se acercó más para ver de qué se trataba, porque dice que cayó de un árbol grande, o sea, como si hubiera caído algo, ¿no?, de un árbol. Y cuando él se acercó más, observó que se trataba de una mujer. Cuando él enciende sus luces para ver mejor, para iluminar bien y ver de qué se trata, pues descubre que se trata de una mujer con el cabello bastante largo, con los ojos totalmente negros. Y cuando este ser se siente, bueno, que ya la descubrió este policía, se le avienta el parabrisas, de hecho lo rompe e intenta sacar a Leonardo Samaniego de la camioneta, o sea, de la patrulla. Y él lo que hace es pedir refuerzos, se comunica con sus compañeros para que lo auxilien. Y en ese momento él se desmaya de la impresión, ¿no? Cuando llega la policía, cuando llegan sus compañeros a ver en qué lo pueden ayudar, la mujer ya no estaba, ya se había retirado, y encuentran a su compañero Leonardo Samaniego adentro de la patrulla desmayado. Y bueno, pues le dan los primeros auxilios. De hecho, lo revisaron a ver si no estaba drogado, si no estaba borracho. Él estaba completamente limpio. Y él da una declaración bastante espeluznante, ¿no? Dice que se trataba de una mujer, pues, bastante rara, con el cabello largo, los ojos totalmente negros, que de hecho no era fea, porque él inclusive ya en declaraciones posteriores que hizo a la prensa, dice que era como una mujer, pero con el cabello totalmente oscuro, con los ojos completamente negros, y que tenía la fuerza, bueno, bastante fuerza, ¿no? Imagínate, para que una persona pueda romper un parabrisas, el parabrisas de una patrulla y seguir así, bueno, intentando sacar a esa persona, pues necesitas de mucha fuerza, ¿no? Y bueno, pues este caso obviamente fue difundido allá en Televisa Monterrey. Llegó a él, bueno, pues investigadores del fenómeno OVNI, y estas personas llegaron con la clara... Gente, ahorita precisamente que mencionas que fueron de personas que investigan el fenómeno OVNI en Monterrey, Diana Perla Chapa, quien tuve la oportunidad de entrevistar precisamente en Roswell, fíjate. Por esas fechas, poquito después de eso, fue cuando grabaron a la famosa bruja en la montaña, ¿recuerdas? Pero era un globo, ¿no? No sé, o sea... Sí, porque, mira, a partir de este caso, algunas personas inclusive... Como tú lo mencionas, la mamá de Tatiana, que tiene su club de investigadores allá en Monterrey, creo que es Jerónimo Flores, creo que se llama este señor quien hizo la filmación, filmó una bruja a plena luz del día. Bueno, era como las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Y se ve como una especie de bruja, inclusive se le ve sobre su escoba. Y esto, bueno, pues ya más adelante se supo que se trataba de un globo, porque inclusive hay globos que tienen este aspecto. Entonces, ellos están aferrados, tienen la convicción de hacerte creer que se trató realmente de una... Bueno, no, ellos no dicen que es una bruja, sino de un ser extraterrestre. Sin embargo, bueno, pues hay algunas fotografías de este tipo de globos, y sí, haciendo la comparación es muy... muy parecido, ¿no?, a lo que se filmó en esa ocasión. Sin embargo, después del caso de Leonardo Samaniego, otro policía que, bueno, no se hizo tan famoso su caso, pero era otro policía, dijo que él precisamente al estar patrullando observó a la misma mujer, ¿no? Pero que inclusive, y algo más tenebroso, es que esta mujer se metió a un panteón, a un cementerio que estaba por ahí. Él se acercó con su patrulla y ahí pues ya no logró observarla, o sea, se le perdió dentro del cementerio. y otro no era policía, sino un vigilante de un lote de autos. Él también vio a esta mujer, que inclusive la vio con, bueno, vestida de negro y con unas plumas en su cuerpo, ¿no? Y que se, del miedo que sintió al momento de verla, él lo que hizo fue encerrarse en su cubículo y empezó a rezar, ¿no?, por lo que había visto. Entonces, hasta hoy en día no sabemos de qué se trató realmente, si de un ser extraterrestre, que yo lo veo un poquito complicado, o si se trató realmente de una bruja. ¿Por qué lo digo que se me parece un poco complicado? Porque en primera, bueno, pues no tenía el aspecto de un ser extraterrestre, ¿no? Después Maussan presentó una fotografía del caso de Virginia, que era de los años 70 o 40, perdón, tratando de relacionar forzosamente este caso de Leonardo Samaniego con el de Virginia, ¿no? Pero vaya, inclusive Leonardo dijo que esta mujer no era fea. Y, o sea, que no tenía el aspecto de alguien, sino que era, tenía el aspecto de una mujer. Solamente que tenía los ojos completamente negros y una gran fortaleza, ¿no? Para romper un parabrisas, imagínate. Y sobre todo volar, volar más de 12 metros, que a la distancia a la que estaba esta mujer de la patrulla, pues todavía es más complicado, ¿no? Ninguna mujer vestida o caracterizada de bruja puede pegar un brinco, de 12 metros, ¿no? Pues puede, pero el resultado sí sería un poco catastrófico. Y aparte aquí es de quien viene la historia, ¿no? Es un policía y es bien difícil que un policía se arriesgue a contar eso. Sí, y aparte no estaba ni drogado, no estaba ebrio. O sea, era una persona que se sometió a los estudios, salió limpio. Y él, después, de hecho la gente, yo le invito para que chequen este video ahí en YouTube, ponga Leonardo Samaniego. Viene y hace sus declaraciones, ¿no? Inclusive él dice que la mujer no era tan fea, o sea, que no era horrible, como a veces creemos que tiene ese aspecto las brujas, ¿no? Solamente que sí la notó diferente completamente a una persona, a una chica normal. Entonces, yo lo que te comento, los investigadores del fenómeno OVNI siempre te van a decir que son seres extraterrestres. De hecho, hay un caso muy interesante también que ocurrió en Veracruz en los años 70, de un chofer que su camión fue pues quemado, ¿no? Cuando él vio a unos enanitos en medio de la carretera, él obviamente se espantó con lo que vio porque era de madrugada, se bajó a perseguirlos y cuando regresó a su camión descubrió que se estaba quemando. Entonces, igual, algunos investigadores dicen que se trataron de seres extraterrestres y otros afirman que fueron los famosos chaneques, que son muy populares allá en Veracruz. Entonces yo creo que es importante pues no clasificar o no decir de forma contundente que todos los seres o cómo se podría decir humanoides que veamos en nuestro planeta tienen un origen extraterrestre. Tal vez sí son seres mágicos de la naturaleza, como son los duendes, ¿no? Que inclusive en las culturas prehispánicas ya se mencionaban a los duendes, que eran los protectores y los guardianes, ¿no?, de la naturaleza. Así es. Ahorita que mencionas eso, lo quiero preguntar aquí al profe, no sé si se acuerda, aquí en el estadio de Chihuahua, cuando se dio los marcianitos de Meoqui, ¿se acuerda? Los monitos de Meoqui. Los monitos. Uh-huh. Que hasta fueron los canales de televisión desde aquí, ¿verdad? Fueron hasta allá y le estuvieron dando seguimiento a la historia. Salieron fotografías en los periódicos también. Y fotos, ajá. Uh-huh. Entonces, unos niños, Juan, reportan que su casa viven unos, pues, monitos. Uh-huh. Que vivían unos hoyos, ¿no, profe? Algo así estaba la historia y... En un barranco de una casa. En un barranco de una casa. Entonces, los reportan y que los podían ver... Y se llenó de prensa, Juan. Uh-huh. Y pues nunca la prensa nunca los vio, obviamente, pero sacaron unas fotografías y, o sea, se hizo un caso muy grande aquí en Chihuahua acerca de eso. Y cae más o menos sobre lo que estás contando, que dices de que son populares los chaneques. Y es depende, ¿no?, a qué área, siempre lo he dicho. El duende, el chaneque, el leprechaun, el todo. Va a tener un nombre dependiendo la zona geográfica donde te encuentras. Y aquí pues lo llamaron monitos en esa ocasión. Pero también va por ahí la historia. Y fue muy sonada hace ya bastante de eso. Mira, por ejemplo, en Veracruz, donde he estado varias veces, hay historias muy interesantes de los duendes, ¿no? Ahí, por ejemplo, los describen como niños pequeños que miden aproximadamente a lo mucho 30 centímetros, y que estos duendes lo que hacen es molestar, por ejemplo, sobre todo toman a los niños para perderlos de sus papás, los llevan a lo más profundo del bosque y los suben a los árboles, y ahí los alimentan con chapulines. Hay algunos casos así, ¿no? También, por ejemplo, los duendes persiguen a los que son ebrios, a los borrachos, y los agarran a varazos. Entonces, me resulta un poco difícil imaginarme a un ser extraterrestre estar persiguiendo a un borracho con varas, ¿no? Y aparte, la descripción que dan de los duendes, pues es la de un niño pequeño que no llega a 30 centímetros. Entonces, y aparte dicen que su ropa se ve como lo que vemos en las caricaturas, ¿no? Con sus zapatos así, mejor dicho, como los duendes que presenta Arturo. Alberto. ¿Cómo se llama el señor? Alberto Montiel. Alberto Montiel, ¿no? Precisamente tienen esa descripción. Las personas dirían, bueno, describen a los duendes porque ya tienen un estereotipo, porque ya lo tienen ahí. Por ejemplo, Montiel, que presenta a sus duendes, pues es precisamente lo que describe o lo que narra la gente. Pero ese tipo de figuras las hacen pues partiendo del relato de una persona. Pero en el caso de Montiel, él dice que él los puede ver y que... Tiene una comunidad, ¿no? Sí. Tiene una comunidad, una comarca de duendes. Una comunidad y de que duendes. Él los hace a como los vio, o sea, trata de duplicar lo que él vio. Exactamente, exactamente. Sí, así es. De hecho, ya ves caricaturas como los pitufos, bueno, pues esos duendes pequeñitos que tienen sus zapatitos y su gorrito. Pues también en México, por ejemplo, hay algunas historias muy buenas. Aquí en Atizapán, como decía al principio del programa, hay un lugar donde supuestamente existen duendes, y ahí lo interesante es que en las alacenas encuentran, por ejemplo, pisadas pequeñas, y no son pisadas de una rata o de un gato, sino que se ve el zapatito, ¿no? La huella de un zapatito. Y aparte, yo tengo entrevistas, creo que ya las hemos escuchado en algunas ocasiones, de gente que los ha visto y los describe así como los vemos en las caricaturas, ¿no? Pequeñitos con sus sombreros, zapatitos, su ropa pequeña. Entonces, ¿por qué negar la posibilidad o por qué tratar de ridiculizar a la gente que te habla de que vio un duende o que se le apareció un chaneque? ¿Por qué tratar de hacer menos su testimonio? Creo que no es válido, creo que es importante pues escuchar siempre a las personas y darles, pues, sobre todo poner atención en lo que te cuentan y no tacharlos inmediatamente de farsantes. Mantener más que nada una mente abierta, porque como tú bien mencionas, este tipo de fenómenos se dan en todos lados y a cualquiera le podría pasar, incluso por muy escéptico que seas. En una de esas, no sé, saliendo en el patio o cualquier cosa, se te puede atravesar algún ser de estos. O te puede pasar una situación acá medio... El otro día que dejé a Fabián en su casa, en la noche, vamos de en la camioneta y luego se ve en la casa del vecino una sombra así como de un ser así grandote en el pasillo. ¿Te acuerdas? No, el que fue saliendo de un domingo fue. Cuando íbamos llegando a la noche y que los dos dijimos ¡ah! Oh, pero sí, era algo que daba la forma de un ser, ¿no? Sí, era una ilusión óptica, vaya. Sí, no, eso, no era, ni siquiera una persona, ni siquiera no, una pero sombra. Era horrible, o sea, sí, ya, se veía muy suave. La verdad es que a veces ya estás alerta, ¿no? A ver qué te pasa y nos pasa. Sí, hay que tener mente abierta, o sea, y a veces también te pasan cosas y si sales corriendo no viste que realmente era. Claro. Igual y muchas veces... A lo que voy, si te sucede algo, quédate a ver qué es, ¿verdad? A lo mejor ya no lo vas a contar. Oye, o solo si te encuentras en una película de horror y te sucede algo, no vayas a buscar, o sea, vete, no sé por qué, como en todas las películas pasa algo y ahí van, abren la puerta y se asoman y ¡pam!, los matan. Solamente que sea una película, vete. Si sí, es la vida real, entonces, quédate para que lo puedas corroborar. Igual y no es nada, como menciona Vane, que puede ser una sombra simulada por algún tipo de silueta de un tanque de gas, su ropa colgada. Ándale, sí, exactamente. El cansancio, qué sé yo. O tu imaginación. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Juan, tenemos que despedirnos. Pues muchísimas gracias y te... Quedaron temas pendientes por ahí a Amezcua. Sí, desafortunadamente, bueno, pues se nos tiempo, pero estuvo muy bueno el programa. Y bueno, pues le agradecemos a César, se tuvo que despedir antes porque mañana trabaja y tiene que levantarse muy temprano. César se tuvo que despedir porque ya no tenía que contestarle a Vane. Aparte, ¿no? Pero bueno, pues le agradece a César y ojalá que nos acompañe la próxima semana. Sí, así es. Pues bueno, Juan Antonio Mezcua, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos esperando esa caja de libros de tu editorial. Diles que ya se pongan... La del pueblo. Okay. Sí. O sea, fíjate qué editorial quisiera el espacio que les damos semanalmente para publicitar sus libros. Y aquí que lo tienen, no los mandan. Bueno, sí tiene razón. Les voy a recordar a ver qué onda. Sí, pónselos de esa manera. Ok, gracias y pues ahí estamos en comunicación. Cuídate mucho. Vale, igualmente. Hasta luego. No, gracias a ti, Juan. Gracias, que descansen. No, igualmente. Hasta luego, Juan. Buenas noches. Hasta mala luego. Noche. Pues eso es Juan Antonio Mezcua. Dice... Atizapán de Zaragoza. Estado si de México. Johanan mañana habla de las conspiraciones en México. Sí, eso sería genial. La verdad es que sí. Un excelente tema. Se lo voy a... Conspiraciones. A plantear. Conspiraciones mexicanas. Es muy interesante el programa. Hablamos de muchas cosas. O sea, hasta hoy era precisamente de lo paranormal. De varios de los temas... paranormales. ¿No tenemos el video de Grenny corriendo? ¿Video? No, o sea, pensé que estaba al... Pero bueno, entonces, muy buenos temas esta noche. El del soldado yo no lo conocía, fíjate, el de Manila. ¿Ustedes lo conocían? No. No, la verdad es que no, también es algo nuevo que aprendí. No, esta. Ya tiene rato, también no fue nuevo, bueno, fue ocurrió en 1593. No, algo nuevo en mi cabeza, ¿no? Pero sí tiene razón, hace mucho tiempo que sucedió, pero la verdad es un dato nuevo y algo para recordar. La verdad es que estos temas son deliciosos porque a veces digo, con tantas cosas que ofrece la televisión y pues, la verdad es que... Oye, pues verdad, ya si no fuera por esto... ¿Ya cuánto tienen en el ambiente público todo este tipo de temas? O sea, por ejemplo, este desde el siglo XVI, lo de los aviones Avengers, que claro, en 1945, por ahí el 5 de diciembre mencionaron... De hecho, para el programa de televisión, cuando recién empezábamos, hicimos un especial de ese avión, y fuimos al Museo de Aviones y lo mostramos cómo era, etcétera, etcétera. El Avenger, exactamente. Y piden un beso de Grenny para toda la gente que nos escucha. ¡Pero tronado! Un beso con amor. Ahí va. Pero a la cámara, mira. Oh. Para todos los fans. ¡Guáchenlos! Unos cuantos que van a estar esta noche no van a poder dormir, pero de la ilusión. Les hiciste la noche nuevamente, Grenny. Dice Derfaust, que no alcanzó a capturar la pantalla. Okay. Lo siento, que mañana lo voy a intentar. Una, dos, tres. Cálmate, buen rostro. Oh. Pues ahí está. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a todos los que están en el chat. Los nombres que se ponen cada vez son geniales. Johamerogrenistista. O sea, ya. Imagínate. Vanemecinos todos mejor. Tenemos que despedirnos bien rápido. Vámonos con Fabián primero. Pues muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas que esta noche nos sintonizaron. Ahora sí que hablamos de los temas que a todos nos interesan, que la verdad son los temas con los que iniciamos. Me da gusto escuchar este tipo de cosas porque eso es lo que te hace que abras la mente para que sigas buscando y encontrando tus respuestas. Muchísimas gracias, Vane. Muchísimas gracias, Grenny. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, profe, desde los controles. Yo me despido. Nos vemos mañana. Mala noche. Grenny, hoy no nos dejaste hablar, pero te vamos a dejar despedir también. Bueno, que pasen malas noches y a las mañana no se olviden de que mañana también hay programa jueves. Sí, una risa de bruja, ¿cómo sería? ¿Una risa de bruja? Ajá. No sé. Ah, lo vas a tener que buscar. ¡Y Sergio! Claro que sí, bueno, encantado de haber estado aquí durante estas dos horas. Gracias a todos ustedes que nos siguieron. Invitándolo para el día de mañana ya cerrar Semana Paranormal aquí en el radio, también haciéndote la atenta invitación de que nos sigas mañana en punto a las 10 de la noche aquí en La Rancherita. Cuídense mucho, por favor. Hasta mañana. Ahí si nomás me quieres dejar 10 segundos, pues bueno, que les vaya muy mal. Gracias a todos. Esa es una risa de brujo endemoniado.